Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Latinoamérica y el Caribe. Cada canción tiene una historia. Cada género, un origen. Empieza el recorrido de Latinoamérica a través de su música tradicional junto a sus grandes exponentes. Y amigas de Cultura Musical, yo soy Yayo Chiquita y estamos aquí nuevamente para traerles las mejores canciones, la mejor diversión y sobre todo la mejor energía para ustedes este lunes de Cultura Musical. Bueno, ya que hemos empezado con esta canción movidita, vámonos también con algo que ya es respectivo en nuestro programa de Cultura Musical. Ya saben, siempre pioneros en lo que es el rock, así que esta tarde vamos a estar con unas bandísimas del rock clásico que siempre están en la memoria, así que vámonos con la canción que viene de las manos de la banda de Megadeth con su canción Symphony of Destruction. Put them in control. Bueno, sí, amigos y amigas de Cultura Musical, lo que acabamos de escuchar fue a Megadeth con su canción Symphony of Destruction. Bueno, cabe recalcar que Megadeth es una banda estadounidense de thrash metal formada en Los Ángeles, California. Esta banda fue creada en 1983 por Dave Mustaine, quien es vocalista, guitarrista y el compositor principal de Megadeth, después de que fuera expulsado de Metallica, donde ocupaba el puesto de guitarrista principal. También cabe recalcar que Megadeth es comúnmente mencionado como uno de los cuatro grandes del thrash metal, junto a la reconocida Metallica, Slayer y Anthrax. Bueno, los géneros que ellos siempre tocan son el heavy metal, el thrash metal y el speed metal. Como les mencionaba, su periodo de actividad fue desde el año de 1983 hasta el 2002 y luego renuevan toda su discografía, por así decirlo, y también a toda su banda a partir del 2004 hasta el presente. Las discográficas con las que ha trabajado es Capitol Records, Sanctuary Records, Roadrunner Records y Universal Music Group. Bueno, también los artistas relacionados con Megadeth son Annihilator, Anthrax, Slayer, Black Sabbath, entre otras bandas. Bueno, amigos, vamos a seguir con este repertorio musical rockero hoy en Cultura Musical, así que vamos a recordar a una banda que, por cierto, nos va a estar visitando en el mes de octubre aquí en nuestro queridísimo país, y esta banda es Scorpions, así que nos vamos con su canción Send Me an Angel. Just walk this way to the dawn of the night. Y bueno, sí, esto fue Scorpions con su canción Send Me an Angel. Bueno, Scorpions es una banda alemana de hard rock y heavy metal, fundada en Hannover en 1965. A lo largo de sus más de 50 años de carrera, han publicado decenas de álbumes de estudio, sencillos, álbumes en directo, recopilaciones y DVDs en vivo. Además, han recibido varios premios y condecoraciones que los convierte en la banda de rock más exitosa de Alemania. Bueno, como mencionábamos, los géneros que ellos tocan son hard rock y heavy metal. El periodo de actividad de esta banda es de 1965 hasta el presente. Y los artistas relacionados a esta banda son UFO, Michael Schenker Group y Lucifer Friend. Como les mencionaba, Scorpions va a estar visitando nuestro país en el mes de octubre, exactamente el sábado 12 de octubre, en el Coliseo General Rumiñahui, aquí en Quito. Y aparte, bueno, la gira es Crazy World Tour 2019. Scorpions es reconocida como la banda de rock más importante y exitosa de Alemania, con más de 50 años de trayectoria, como les mencionaba, y decenas de álbumes de estudio en más de 100 millones de discos vendidos. Así que chicos, si es que ustedes quieren aprovechar que Scorpions va a estar en nuestro país, apúrense comprando todas las entradas, que ya está próxima su gira aquí en nuestro país. Así que bueno, vámonos con la siguiente banda, y esto es Zombie de Cranberries. Bueno, y esto fue The Cranberries. Esta banda fue una banda irlandesa de rock alternativo que estuvo activa desde 1989 hasta el presente año. Fue fundada en Limerick en 1989 bajo el nombre de Cranberry Sauce, denominación cambiada más tarde por la vocalista Dolores O'Riordan, cuando entró a formar parte del grupo. El grupo saltó a la fama internacional en la década de los 90 con su álbum debut Everybody Else Is Doing It, que se convirtió en un éxito comercial vendiendo más de 5 millones de copias en Estados Unidos. La banda fue uno de los grupos de rock más exitosos de los años 90 y vendió más de 40 millones de discos en todo el mundo. La banda ha logrado colocar 4 álbums en el top 20 del Billboard 200 y 20 sencillos en el puesto 8 de la lista de canciones alternativas. Los géneros de ellos son pop rock, rock alternativo, dream pop, jungle pop y chamber pop. El periodo de actividad, como les mencionaba, fue desde 1989 hasta el 2003 y de ahí desde el 2009 hasta el 2019. Bueno, antes de irnos a la pausa publicitaria, vamos con la última banda de este espacio internacional, quien es Pantera. Es una banda estadounidense de groove metal fundada en 1981 por los hermanos Abbott, Darrell y Vinnie Paul en Arlington, Texas. Los géneros de ellos es el groove metal, el heavy metal, el glam metal. Y el periodo de actividad de esta banda va desde 1981 hasta el 2003. Así que nos vamos con esta canción de Pantera, Walk. Y ya venimos después del corte musical. Gracias. We'll be right back. promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Música y la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador presentan el concierto Summa Misa, con obras de Franz Liszt, Félix Mendelssohn y el estreno de la obra sinfónica coral en quichua, Summa Misa, de Giovanni Mera. No te lo puedes perder. Viernes 6 de septiembre, 20 horas. Entradas a la venta en la Casa de la Música. La cartelera de Sala Mandrágora presenta Un viaje a través del tiempo. Con la música y los sonidos de la banda Cómplice. Rock y baladas de los años 60, 70, 80 y 90. Sábado 7 de septiembre, Sala Mandrágora, 19:30. Preventas disponibles al 099-7988-637. O búscanos en Facebook como Mandrágora Artes Escénicas. Cómplices. Un viaje a través del tiempo. Una producción de Fundación Mandrágora. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y bueno, ya estamos en el bloque que más nos gusta aquí en Cultura Musical. Así es, amigos y amigas, por fin llegamos al bloque nacional, al bloque en el que estamos con las bandas de nuestro queridísimo y hermosísimo país. Y lo digo así porque recién vine de viaje y vean que en serio nuestro país tiene hermosos paisajes. Les recomiendo que vayan de viaje y conozcan todo nuestro Ecuador. Así que pilas, chicos. Y bueno, también ya estamos en el bloque más divertido, más chévere, más hermoso de aquí, y es el de los saluditos. Así que vamos a empezar con los saludos a nuestros queridos dos locutores que hoy día no pudieron venir, a Yayo y a Juan Carlos, que están el uno trabajando y el otro estudiando. Así que, bueno, ahorita están pendientes de nuestro programa. Hola, chicos, ya los extrañamos aquí, así que traten de venir, por favor. No, mentira. Y bueno, también a Cris, amigo de Yayo, que sigue arquitectura, bueno, es arquitecto. Saluditos de parte de Cultura Musical. También a Christopher Tapia, que nos está escuchando ahorita mismo. Está súper conectado aquí en Cultura Musical, disfrutando de nuestras bandas, de nuestra música. También a Go Diego Go, que siempre está conectado a nuestro programa todos los lunes a partir de las 3 de la tarde. Al Negro Dávalos, al Negro Alex también. Y bueno, a todos los chicos y chicas que siempre están pendientes de nuestro programa a las 3 de la tarde todos los lunes aquí en Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, chicos, no se olviden de decirles a sus amigos y a los amigos de sus amigos que nos sigan en nuestras páginas de Facebook como Cultura Musical y en Instagram como Cultura Musical 030801, la fórmula del éxito, de la buena música, del entretenimiento y también de la buena vibra. Y bueno, así vamos a empezar este bloque nacional con la primera banda. Bueno, con este nuevo proyecto que viene de la mano de Andrés Sakoto y su canción Dejarme Ir. Debo esperar de ti. encontrarte, más aquí para encontrarte. Con su canción Dejarme Ir. Les cuento un poquito de Andrés Acoto. Él es músico, compositor, productor y cantante. Nació en Buenos Aires, Argentina, el 22 de mayo de 1973, de padre ecuatoriano y de madre argentina, y optó por la nacionalidad ecuatoriana a la edad de 18 años. En el año de 2007 se une a otros reconocidos artistas locales para crear el concepto de Chaucha Kings, del cual es coproductor. Esta banda, que explora los límites entre el rock y la música popular, logra romper barreras relativas a lo social, presentando su propuesta en Estados Unidos, México, Colombia y Argentina, con 4 discos editados hasta el momento. Como bajista, ha grabado para algunas producciones importantes como Rata, Ratones y Rateros, Soundtrack, Pamela Cortés, Con el Alma, Pablo Albuja, Giuseppe Sorrentino, Gustavo Herrera y entre otros. En el año de 2014 lanza su propuesta más íntima, Proyecto Santa Coto, en donde reúne a más de 200 participantes en lo musical y lo audiovisual. Y bueno, Andrés Acoto actualmente trabaja en varios proyectos artísticos y comerciales como productor, compositor e intérprete. No cabe duda que este chico tiene una gran trayectoria y eso más también tiene de largo para hacer grandes producciones para nuestro país y para el mundo entero. Así es que damos paso a la siguiente banda de nuestro bloque nacional, y esto es No Toquen, con su canción Punkstein. Thank you. esto fue No Token. Esta mega bandísima, super alocadísima, es una banda ecuatoriana de hardcore punk formada en 1991 en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Así es, los géneros que ellos trascienden es punk rock y hard rock. El periodo de actividad de esta banda es desde 1991 hasta el presente. La agrupación fue fundada en 1991 por Julio Salame, Carlos Avilés, Gabriel Ávila y Luis Mancero. El nombre No Token, por cierto, muy novedoso, habría sido tomado debido a los insistentes gritos de los vecinos de la banda, que poco acostumbrados a sonidos como el punk o el hard rock, les habrían exigido que no toquen. Su debut fue en junio del mismo año en un concierto junto a las bandas locales de Trash, presentando covers de bandas como Dree y Agnostic Front, además de una primera serie de temas propios en una época en que todavía imperaban los tributos y covers de bandas internacionales. Así es que tuvimos el placer de escuchar hoy día a No Token, pero vamos a seguir con esta mega bandísima que es Esto Es Eso, quien es un fresco único y completamente ecuaforniano, reuniendo los clásicos sonidos de la guitarra ecuatoriana con hip hop, pop, rock, blues y reggae. Esto es eso. Y bueno, Max Spain, de Los Ángeles, California, Estados Unidos, vivía más de 3 años en Quito, Ecuador, cuando le conoció el quiteño Luis Alberto Villamarín. Inmediatamente tuvieron una conexión y empezaron a crear el Pasillo Hop, música nostálgica ecuatoriana combinada con ritmos urbanos, el beatbox y letras rapeadas y cantadas en inglés y español. El dúo grabó con músicos del Ecuador, Argentina, Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, y produciendo 11 canciones que contienen varias emociones, ritmos e influencias. Así que vamos a escuchar a Esto Es Eso con su canción La Puerta. Yeah. Y esto fue Esto es Eso, agrupación ecuatoriana creada en el 2006, cuyo objetivo es rescatar los ritmos ecuatorianos y latinoamericanos, pero incorporándole una visión más fresca. Light It Up, El Pueblo, La Puerta, Vida Musical y Reflexiones son algunos de los temas reconocidos de esta banda que mezcla pasillos, sanjuanitos y arabías albazos con hip hop, rock y funk. Bueno, chicos, vamos a seguir con este repertorio de bandas nacionales. Y ya que estamos con las bandas de punk, de pop, más o menos por ahí, vamos a tocar también a esta banda denominada Tanque, quien es una banda ecuatoriana de pop y punk que se formó desde el año de 1996 y se ha consolidado como una de las bandas más influyentes en Ecuador. Se trata de una banda que se caracteriza por su fuerza en escena, por despojarse y dejar todo en el escenario, y sobre todo por sus letras crudas que desnudan la cotidianidad. Pero para que les quede mucho más claro, vámonos con su canción Electrolux. Y es así que acabamos de escuchar a Tanque. Bueno, su fundador, Javier Müller, es guitarrista, cantante, productor, ingeniero de sonido y artista plástico. Además, compuso la banda sonora de la película ecuatoriana Esas No Son Penas del 2016. Su limitada discografía no ha mermado el hecho de que la banda se constituya como un símbolo urbano y de cotidianidad del país. Sus temas critican a los medios de información serviles, al negocio impúdico de la religión, al desamor, entre otros temas. Como les mencionaba, sus géneros son el pop-punk. Está en periodo de actividad desde 1996 hasta la actualidad, y sus miembros son Sebastián Burbano, Javier Müller, Juan Fernando Muñoz y Andrés Trujillo. Bueno, ahora sí, para despedirnos de este lunes en Cultura Musical, nos vamos con esta super bandísima también, originada aquí en Quito, Ecuador, y esto es Rocola Bacalao, quien es una banda representativa de la música fusión ecuatoriana, formada en 1999. Esta banda mezcla ritmos que van desde la cumbia, el merengue, la salsa, el ska, el reggae y el swing, hasta la música tradicional ecuatoriana y el rock and roll. Sus letras, en las que se incluyen algunos localismos ecuatorianos, tratan de gobiernos corruptos, de trabajo infantil y de diversos problemas sociales que van más allá de las fronteras del país. Así que, bueno, chicos y chicas, esto ha sido todo aquí en Cultura Musical conmigo. Nos veremos hasta el siguiente lunes, ya saben, siempre en punto a las 3 de la tarde aquí en Radio Casa de la Cultura. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Cultura Musical y en Instagram como Cultura Musical 030801, la fórmula del éxito, de la buena música, de la diversión y sobre todo de las buenas vibras. Les mando saludos a todos aquellos que nos están escuchando y que ya iniciaron clases, como en los colegios, y también en las U's que ya están en clases desde las semanas desde la semana pasada. Así que nos vemos, chicos, que espero que tengan una linda semana, un lunes súper bueno, que nuestro programa les haya subido a, les haya servido para subir todas esas energías y tener un mejor día. Así que nos vamos con Rocola Bacalao, esto es Guayaquil City. Bye, bye.